Manual Radial, permacultura en tus manos. Ya en Manual Radial de esta semana vamos a conversar sobre las bombas de semillas, porque antes hemos conversado sobre lo mal que hace en realidad para el ecosistema del planeta arar la tierra. Entonces las bombas de semillas son una solución para poder sembrar, entre comillas, sin tener que abrir la tierra. Y aparte también, muchas de las otras formas de plantar tienen este inconveniente de que las semillas, hasta en la plantación normal, yo ahora lo estoy viendo en el huerto de mi casa, que por las lluvias, que esta temporada llovió mucho, la semilla se puede ver, entonces los pajaritos llegan y la comen mucha facilidad. Y yo creo que esto de las bombas de semilla apunta justamente a ayudar a eso. Esta es una invención del japonés Masanobu Fukuoka, para que si quieren buscar más información pueden encontrar mucho, porque este caballero inventó muchas cosas. Mira. Y esto, que se llama en idioma original, japonés, Nendo Dango, que son esta bola de semillas o bomba de semilla, se hace mezclando tierra, arcilla y semilla. Y acá en Chiloé se puede usar un poquito de piedra laja. La arcilla sirve principalmente para que estas bolitas, cuando las armamos, se ponen a secar al sol y se endurecen un poco. De manera que cuando las lancemos a donde queramos lanzarlas, no se derritan tan fácilmente con la primera lluvia, sino que mantengan la semilla protegida para que no se la coman los pajaritos. Perfecto. Y podemos agregar un poquito de bokashi para que tenga todos los nutrientes dentro de esta bolita. Pero ¿y entonces cómo se hace? A ver, paso uno. Paso uno. Mezclamos en una batea tierra de huerto con todos los nutrientes, un poquitito de bokashi y piedra laja, ojalá triturada, rallada o molida, para que se mezcle muy bien, y ponemos las semillas que queremos. Si vamos a lanzar estas bolas de semillas en un terreno como un bosque, es súper importante que las semillas sean las semillas de las mismas especies que ya están en ese bosque, y no introduzcamos semillas exógenas, o sea, de otros lugares, a los paisajes naturales. Ya, pero espérame, ¿tú te refieres a exógenas como eucaliptus o pino? Por ejemplo. O, por ejemplo, si yo tengo un bosque que es incipiente, es muy chiquitito, y lo quiero ayudar a que sea más fuerte, ¿puedo poner otras especies que no están ahí, pero que son de Chiloé? Pero que son del territorio. Perfecto. Entonces mezclamos todos estos ingredientes, repito, tierra de huerto, un poquito de bokashi, que es optativo, piedra laja rallada o molida, triturada, y las semillas que vamos a utilizar. Y hacemos un barro que sea un poco elástico para que mantenga la forma de pelotitas de 3 a 5 centímetros de grosor. Es como un koyak. Es como un koyak, exactamente. Se me cayó el carnet. Es como un koyak, ok. Y luego ponemos esto al sol para que seque. Puede ser también en un lugar bien ventilado dentro de la casa si es que no hay sol. Yes. Pero lo importante es que la laja se ponga un poquito durita para que con la primera lluvia no se desarmen nuestras pelotitas. Yes. Y luego vamos y las tiramos así como bolitas, como canicas, en el lugar donde queremos sembrar. Esto repitamos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a sacar el pasto, remover la tierra, y es ahí donde están las moléculas de carbono que alimentan a las plantas, pero salen al aire y eso contamina y nos hace mal, ¿no? Esta es una súper buena solución, porque después lo más laborioso es hacer la bolita, pero que yo encuentro que es un súper buen sistema para los niños y niñas, porque es súper entretenido. Es muy entretenido. Y luego algunas de estas semillas van a brotar al humedecerse lentamente. La semilla va a empezar a germinar antes de que la bolita se desarme completo. Los pajaritos no se la van a poder comer porque van a estar ahí protegidas. Y luego va a crecer como sucede en la naturaleza. Me encanta, lo voy a hacer. Verdaderamente. Yo igual hago bastantes cosas del manual radial, pero esta de todas maneras, para ayudar al bosque que tenemos ahí en un terrenito. Y si tienen un pequeño jardín en la ciudad, también lo pueden lo hacer. Mismo. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.